¿Viernes Santo o Viernes Negro? Este es probablemente uno de los sermones más difíciles de predicar, por lo menos para mí, porque no sé ni siquiera emocionalmente cómo debo acercarme. El horror de lo que hemos visto, la tristeza de ver a un ser tan amado tratado de esa manera, pero al mismo tiempo la gratitud, la alegría de saber que sin eso yo no tendría vida. Si eso no hubiera pasado, yo estaría condenado para siempre en mis pecados. Hacen que la mezcla de emociones sea tan grande que no es fácil de manejar. Pero conceptualmente lo que pasó ese día tampoco es fácil de manejar. A veces escucho hablar de las celebraciones de Viernes Santo, por ejemplo, y yo pregunto, ¿qué hay que celebrar? Mucho tiempo antes de que Jesús viviera, más de 1000 años antes de que Él viviera, al final de su vida y de su carrera, el patriarca, el gran patriarca de Israel, Moisés, le hace al pueblo una especie de resumen de su posición ante Dios, una especie de recorderis de cómo es que están ellos parados delante de Él. Y casi al final del libro de Deuteronomio, Él les hace una admonición, una amonestación especial. Empieza en el verso 11 del capítulo 30, pero se va hasta el final, hasta el verso 20. Sin embargo, yo leo solamente el verso 15 al 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto moriréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Y oigan bien el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y este era un texto que el pueblo de Israel conocía muy bien. Lo podían recitar de memoria. Podían reconocer las condiciones en las que se dio ese texto. Y lo tenían muy cerca de su corazón. Pero es un texto que no funcionó. Es un texto que no trabajó. Es un texto que no salió a la superficie. Es un texto que no vino a la memoria. Es un texto que desapareció de frente de sus ojos en el momento en que tuvieron que hacer otra elección. Están delante del tribunal de Pilato. Y nadie sabía qué hacer con Jesús. Herodes, pusilánime, cobarde, simplemente al saber que ya Jesús no era una amenaza para él, decide no decidir absolutamente nada. Y se lo envía a Pilato. Pilato, calculador, político, prefiere no decidir y llama a un plebiscito y lo deja a la decisión del pueblo. Él quería liberarlo. Él estaba chuzado por su propia conciencia. Él estaba animado por su esposa. No te metas con este hombre. Y él quería liberarlo. Pero decide que mejor deja esa decisión en manos del pueblo. Y entonces los pone a ellos a escoger. Y entonces ellos tienen la posibilidad de escoger alguien que sería liberado y alguien que sería ejecutado. Por un lado, tienen a Jesús, el justo, el inocente, el que ningún mal ha hecho. Por el otro lado tienen a Barrabás, a quien los evangelios describen como ladrón, homicida y sedicioso. Acuérdense de esas tres palabras, ladrón, homicida y sedicioso. A un lado tenemos aquel que dijo que quien él creyera tendría vida y vida en abundancia. Al otro lado, un asesino, un homicida. A un lado está aquel que vino a recuperar lo que era suyo desde la creación. Y al otro lado, un ladrón. A un lado tenemos al Hijo de Dios. Y al otro lado, piense un momentico, ladrón, homicida, sedicioso. El ladrón roba, el homicida mata y el sedicioso, entre otras cosas, destruye. ¿Quién es el que vino a robar, matar y destruir? El Hijo de Dios, el representante del reino de los cielos y el representante del reino de la oscuridad. Los dos están allí en una elección muy clara. Entonces, la elección era muy fácil. El método que Pilato había escogido para asegurarse de que Jesús fuera liberado era un método a prueba de bobos. Era imposible que se diera una solución diferente a la que él quería, poniendo dos personas tan opuestas y que representaban cosas tan absolutamente diferentes, no había forma de fallar. Pero falló. Fue tan grande, tan perversa la influencia de los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Fue tan grande su influencia sobre el pueblo que ellos se habían olvidado de eso de que escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en vez de eso gritaron, danos a Barrabás. Pilato dice, un momento, ¿escuché bien? ¿Fue que no eché siesta? ¿Tomé demasiado vino en el almuerzo? ¿Qué fue lo que pasó? No es posible, ustedes no pueden estar escogiendo a Barrabás. Acuérdense, este es el justo. Este es el inocente, este es el que no ha hecho nada. ¿A quién es al que quieren? Danos a Barrabás. ¿Y qué haré con este? Fuera con él. Crucifícalo. Resignado, también pusilánime, prevaricador, incapaz de hacer prevalecer la justicia sobre su propia conveniencia política, entonces Pilato se lava las manos y dice, no seré responsable por la muerte de este justo. Y esta multitud endemoniada alcanza los límites de la absoluta insanía, la locura, cuando grita, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Viernes Santo? Es un viernes de demencia diabólica. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué grado de locura puede llevar a alguien a escoger el mal, a escoger la muerte, a escoger conscientemente la oscuridad sobre el bien, sobre la luz, sobre la vida? ¿Quién en su sano juicio puede hacer una elección de esa naturaleza? Más allá, ¿cómo puede alguien asumir alegremente la responsabilidad por el derramamiento de sangre inocente? Y encima de todo eso, llamar la maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Piensa si hay algo que te podría mover a ti alguna vez a pararte delante de Dios y de quien sea y decir, pues sea yo maldito y sean malditos mis hijos. Ya Jesús se había lamentado antes sobre Jerusalén y sobre sus hijos. En Lucas 13 dice, ay Jerusalén, yo he querido guardar a tus hijos, he querido proteger a tus hijos como hace la gallina con los polluelos y tú no quisiste. Poco después de la entrada triunfal, cuando todo el mundo está gritando Hosanna y en algarabía, él mira a Jerusalén y llora. Dice, porque vas a caer tú y tus hijos. Entonces hay un tema recurrente allí de los hijos. Y aquí el pueblo de Jerusalén llama maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Hoy estamos recordando ese viernes tétrico, ese viernes oscuro. Y lamentablemente tenemos que decir que las multitudes, 2000 años después, están en el mismo plan. Igual de enloquecidas, igual de enardecidas. La religión prevalente en nuestros días se llama secularismo. Y es un secularismo rabioso, combativo, y sus seguidores están decididos profundamente a crucificar el cristianismo y todo lo que se les oponga en su carrera de ser completamente autónomos. El secularista dice, como el necio, no hay Dios. Y yo puedo y debo regir mi vida como yo quiera. Y cualquiera que venga a decirme lo que puedo y no puedo hacer en el nombre de Dios, sea maldito. Yo no quiero saber nada con él. Y esa es la religión a la que multitudes están corriendo hoy en día. Los oficiantes del secularismo y la multitud que los siguen se encrispan, se asquean, hasta arrugan la cara como si estuvieran chupando limón ante la sola mención del nombre de Cristo, de Dios, de la palabra, de las escrituras, de mandamientos. Eso los asquea. Y trabajan para hacer realidad esa maldición sobre ellos y sobre sus hijos y sobre nuestros hijos. Los secularistas adoran a la muerte. Por ejemplo, en nombre de la libertad y del supuesto derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que le da la gana, defienden el vil asesinato de niños en el vientre de su madre porque no se puede llamar de otra manera. Eso es homicidio, es asesinato. Mientras nosotros en el nombre de Cristo defendemos la vida, ellos gritan, danos a Barrabás. Dios nos dio el matrimonio como el nido donde los niños podían crecer, protegidos, instruidos, amados. Un hombre y una mujer unidos hasta que la muerte los separe. En las buenas, en las malas, en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza. ¿Cuántos han hecho esos votos? Supuestamente delante de Dios y de los hombres. Pero ahora, en abierta rebelión en contra de la voluntad del Creador, la multitud grita enfurecida, exigiendo que cada día sea más fácil y más rápido, que los matrimonios se deshagan sin más razones que el aburrimiento, el egoísmo, la pereza o la simple cobardía. ¡Danos a Barrabás! Otra forma de acabar con el matrimonio es darle ese título a cualquier cosa. De darle los derechos del matrimonio a cualquier tipo de unión, que no sea una unión heterosexual, monógama y permanente. La defensa del matrimonio homosexual y el derecho a adoptar niños es gritar, danos a Barrabás. Los secularistas han copado las esferas de gobierno, ejecutivas, legislativas, y atacan a nuestros niños con una perversidad que raya ya en lo nauseabundo. ¿Por qué defienden tanto la supuesta libertad de los jóvenes para ejercer una sexualidad para la que no están preparados, ni física, ni emocional, ni económica, ni socialmente? ¿Por qué esa desesperación por bajar la edad de consentimiento para las relaciones sexuales? ¿Por qué animan a los jóvenes a pasar por encima de lo que los padres queremos enseñarles, repartiéndoles condones libremente? Animándoles a ser ellos mismos y a hacer su voluntad irresponsablemente. ¿Van a responder ellos por la degradación moral de nuestros hijos? ¿Van a responder ellos por los hijos que las adolescentes traigan a casa? No. Solamente van a ofrecer píldoras del día siguiente y clínicas de la mujer donde puedan abortar, para después rasgarse las vestiduras frente a las estadísticas del embarazo adolescente y de esa manera conseguir más dinero para comprar condones, para organizar campañas oficiales, para promover la agenda LGTBI y todas las demás letricas que quieran ponerle después. Y dejarlos así todavía más vulnerables frente a cualquier depredador y frente a su propia naturaleza pecaminosa, porque en últimas son hijos nuestros. Esa es una conspiración diabólica contra nuestros hijos, en la que desde gobernaciones, desde alcaldías, desde los medios de comunicación se hace hasta lo indecible para que nuestros hijos y nuestras hijas se conviertan desde temprana edad en desechos físicos, náufragos emocionales y desiertos espirituales. Pero pintan sus campañas como el derecho, la defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Una vez más, 2000 años después, danos a Barrabás. Crucifica a Jesús. Queremos a Barrabás. Crucifica a Jesús y que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Ahora bien, es necesario reconocer que quienes adoptan esas posiciones, que ellos creen que están haciendo bien, esa es su cosmovisión. De verdad creen que están mejor sin Dios que con Él. De verdad creen que la libertad absoluta no existe. Mejor dicho, que la libertad absoluta existe. Y que es posible que sean libres sin representar los intereses de nadie. Cuando Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad posible. Nosotros sabemos que no es así, pero ellos creen que sí y actúan coherentemente con eso. Su Dios es Moloc, pero lo llaman felicidad. Y frente al altar de la felicidad están dispuestos a sacrificar lo que sea, así sea sus hijos, para alcanzarla. Lamentablemente, hermanos, tenemos que advertir que nosotros, la Iglesia de Dios, tampoco está libre del ataque contra nuestros hijos. Porque así como en la multitud había gente que gritaba pidiendo que Jesús fuera crucificado, en esa misma multitud, la que lo acompañó por la vía dolorosa, había mujeres que estaban llorando. Estaban muy angustiadas, no querían que Jesús muriera. Y lloraban a su paso. Y Jesús voltea y les dice, no lloréis por mí, llorad por vosotros, ¿y qué más? Y por vuestros hijos. Otra vez el mismo tema. Yo veo por lo menos dos maneras de vivir el cristianismo que hacen a nuestros hijos vulnerables a la destrucción, que hace que sea necesario que lloremos por nosotros y por nuestros hijos, siguiendo las indicaciones de Jesús antes de subir a la cruz. El primero, y que se ha encaramado, se ha metido, ha penetrado nuestras comunidades, nuestras iglesias, es el cristianismo egoísta, o para estar a la moda, llamémosle el cristianismo light, sin calorías, no engorda, tranquilas. Somos salvos porque hemos creído. Y ya, nada ni nadie nos importa más allá de nuestra propia salvación y nuestra propia comodidad. Pareciera que lo más importante del mundo, y lo he escuchado tantas veces, y en consejería lo he recibido tantas veces, en angustia, lo más importante del mundo para hombres y mujeres adultos que dicen creer y confesar a Jesucristo es estar tranquilo. Es que, pastor, lo único que yo aspiro es estar tranquilo. Nada más. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Lo creemos en el corazón y lo confesamos en la boca. El cielo se abrió para nosotros. Listo. ¿Acaso no es eso todo lo que se necesita para alcanzar salvación? Ya tenemos puesto, ya tenemos el tiquete comprado. Tranquilos, simplemente basta esperar. De ahí en adelante la vida se reduce a tener un buen puesto, a no deber, o no deber mucha plata por lo menos, y a disfrutar lo más que se pueda. Porque para este cristiano, su más grande enemigo no es el que ha venido a robar, matar y destruir. Su más grande enemigo parece ser el aburrimiento. Contra ese es el que hay que luchar. Porque tenemos que entretenernos, tenemos que disfrutar la vida. No importa lo que esté afuera pasando en el mundo. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que nos enseña la palabra? ¿Es eso lo que nos enseña la Escritura? ¿No podemos retroceder un poquito a Mateo 25 y mirar la parábola de los talentos? ¿Mirar el juicio a las naciones? ¿Cómo respondemos a eso? Y el problema está, hermanos, en que si vivimos ese tipo de cristianismo, no esperemos una segunda generación de creyentes. ¿Qué joven se va a inspirar a dedicarle su vida a Cristo si tiene un par de padres que lo único que buscan es desaburrirse? Que están felices con ser salvos y oran también para que sus hijos sean salvos y ya, pero déjelo ahí, no vayamos a ser fanáticos. ¿A quién queremos inspirar? Y recuerden, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Y los hijos no serán salvos por la fe de sus padres cuando ellos mismos puedan escoger entre Jesús y Barrabás. Hermanos, hay demasiado sufrimiento allá afuera para que nosotros nos quedemos tranquilos desaburriéndonos. Hay demasiado clamor de gente que está sola. Demasiado clamor de gente que sufre injusticia en manos de otros. Gente desesperada, hambrienta, con frío, prisionera físicamente detrás de unos barrotes, o prisionera de un proxeneta, o prisionera de una adicción. Para que nosotros simplemente nos quedemos tranquilitos porque ya somos salvos, y al resto que se lo lleve el diablo. La segunda manera de vivir el cristianismo que nos pone en enorme riesgo a nosotros y a nuestros hijos es el cristianismo religioso. El cristianismo ceremonial, el cristianismo de papel, el cristianismo formal, como lo quieran llamar. El cristiano light por lo menos tiene una idea. Cristiano light por lo menos ha tomado las decisiones y ha hecho los movimientos personales que lo ponen a él o a ella en una situación de salvación. Por lo menos hasta ahí ha podido llegar. Intenta vivir su fe de acuerdo a como la entiende, personal, individual, egoísta. Pero en últimas refleja una relación con Dios. Este otro, el cristiano ceremonial, el cristiano ritual, el cristiano de ceremonias, es muy diferente. No sabe quién es Dios, por último ni le interesa. Él cree que el cristianismo es una cuestión de ceremonias, de rituales, de pases mágicos. Y créanme, hermanos, nosotros los encontramos en todas las iglesias cristianas, de todos los tamaños, colores y sabores. Católicos, protestantes, evangélicos, pentecostales, tradicionales, modernos, antiguos, todos. Todas esas comunidades, en todas nuestras iglesias, se mete este personaje patético, incoherente, el que cree que puede estar bien con Dios y con el diablo. Este es el personaje que el domingo flanquea la entrada de Jesús y sale corriendo con sus ramitas y grita: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el viernes, con la misma boca con la que gritó Hosana, grita: crucifícalo. Con la misma boca con la que dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor, voltea y dice: danos a Barrabás. El secularista por lo menos podrá decir: es que yo no sabía. Este ni siquiera tiene esa excusa. El domingo es un cristiano de calendario, de mostrar. Pero de lunes a sábado es el mismo corrupto, mentiroso, adúltero, ladrón, abusivo, irresponsable que con su vida lo que está diciendo es: yo sigo a Barrabás. Mi líder es Barrabás, mi héroe es Barrabás, mi Dios es Barrabás. Es el fiel cumplidor del domingo y de pronto de otras reuniones que se le pongan durante la semana. Las ceremonias le fascinan, le encantan. Pero el resto de la semana maltrata a la esposa, ignora a sus hijos, explota a sus trabajadores, defrauda al Estado, engaña a sus clientes o le roba al patrón. Miente sin ruborizarse, destroza dignidades sin asco a punta de chisme, coquetea con quien se le cruce y su máxima aspiración es a que los demás lo envidien como un avispado. ¿Cuál es la contribución de este cristiano a la construcción del reino de Dios? Ninguna. Por el contrario, como se presenta ante los demás como uno de nosotros, lo único que nos trae es mala fama. Hermanos, ese es el viernes negro que vivimos hoy en día. Esa es la edad de la locura, de la demencia, de la terca opción, porque es una terca opción por lo negro, por lo oscuro, por lo malo, por lo diabólico, de la que no se escapa ni siquiera una porción importante del pueblo de Dios, en los que todavía hay tantos miles, quién sabe si sentados aquí en este momento, que creen que con decir Señor, Señor, es suficiente mientras siguen siendo hacedores de maldad. Pero aún en un día tan negro, envuelto en tanta oscuridad, Dios se da la maña para darnos una señal de esperanza. Recuerden la última canción que se cantó. El velo se rasgó. En medio del dolor, del derramamiento de sangre, de la injusticia cometida con Jesús en la cruz, de los lamentos de la gente, la oscuridad del día se hizo noche, en medio del terremoto hay una señal de esperanza. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo era el símbolo que marcaba la imposibilidad de que un hombre pecador se acercara a un Dios santo. Solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, solamente después de un sinfín de preparativos y bajo rigurosas condiciones, podía entrar a ese lugar donde moraba la presencia de Dios. Nadie más podía, Dios era completamente inaccesible. Porque ¿qué trato podía tener un Dios santo con un hombre pecador? Cuando Cristo muere en la cruz, cuando da su grito de victoria de que todo está consumado, ese velo se rasga de arriba abajo. Porque Cristo, como hombre, entró en ese lugar. Aquel que no tenía pecado entró al lugar santísimo. Y detrás de él podemos entrar todos aquellos que por fe nos unimos a él. Esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza de que no todo será siempre negro, de que no todo será siempre oscuro y de que aun cuando el mal creyó que había logrado su victoria al clavar a Jesús en la cruz, esa fue la victoria del plan de Dios para la redención de su pueblo. Por eso podemos celebrar. Por eso podemos esperar el domingo de gloria con esperanza, con ansiedad, con expectativa, porque sabemos que el que murió también resucitó. Pero esa es otra historia. Hoy, en medio de la oscuridad que nos envuelve, en medio del mal que parece que está ganando la batalla allá afuera, en medio de la enorme injusticia en la que tantos cientos de miles viven, nosotros podemos y debemos salir a predicar que ese velo se rasgó. podemos y debemos salir a dar un mensaje de esperanza. Podemos y debemos sentarnos con el que está hambriento, con el que está sediento, con el que está preso, junto con el que está enfermo, y decirle: Cristo vive. Pero ¿dónde está nuestra urgencia? ¿Dónde está el ímpetu que nos mueve a ser como Cristo? Necesitamos sacudir, hermanos, la fe comodona, la fe light y aún la fe derrotista, que insiste en creer a pesar de que parece que no hay victoria. Pero la realización de esa esperanza debía esperar. Cristo tuvo que morir hasta que en el tercer día la luz resucitó. Que este viernes negro sea una ocasión para renovar nuestra esperanza y para renovar nuestra decisión por Jesús, el justo, el santo, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor. Si hay elementos en nuestra vida, si hay dimensiones en nuestra vida, si hay áreas de nuestra vida, si un hemisferio de nuestro cerebro todavía está decidiendo por Barrabás, hoy es la ocasión para decidir: no, yo pido a Jesús. No me des a Barrabás, dame a Cristo. Quiero pedirles que inclinen su rostro allí donde se encuentran. Y que en un día como este, en un viernes santo o viernes negro, hagas un examen de dónde estás, hagas un examen de cuáles son tus elecciones, porque te tengo que recordar: hoy he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tus hijos. Señor, Dios de la gloria, tenemos que recuperar nuestra capacidad para estremecernos. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de acongojarnos y de llorar por nosotros y por nuestros hijos y por los hijos de tantos otros, sobre los cuales todavía hoy recae maldición. Es cierto, como iglesia tenemos mucho que celebrar. Tenemos razones, Señor, para saltar y gritar y cantar aleluya. Sí. Pero necesitamos recordar que tú mismo lloraste por Jerusalén y por sus hijos, y nos llamaste a llorar también. Señor, que nos duela esta ciudad, que a tu pueblo le duela Armenia, Señor, que nos duela este país, que nos duela, Señor, los cientos de miles y millones de desplazados que hoy claman por justicia y no hay quien se las haga. Que nos duelan los millones de niños que amanecen y anochecen en la calle, tratados como basura por otros que tienen poder sobre ellos. que nos duelan nuestros jóvenes, Señor, lanzándose al abismo de la desesperanza, de la droga, de la promiscuidad, del alcoholismo, movidos por su tristeza, movidos por su soledad, movidos por la cantidad de preguntas para las cuales nadie tiene respuesta. Que nos duela, Señor, este país, que nos duela este mundo, para ahí sí salir corriendo a llevarles el mensaje, para contarles por qué es que nosotros estamos tan alegres, para contarles por qué es que nosotros tenemos paz en el corazón, para contarles por qué es que nosotros podemos ver la vida con esperanza y ellos no. Te damos gracias por las bendiciones recibidas, pero te pedimos que nos incomodes para llevar esa bendición a otros. Muévenos, Señor. Haz que nos piquen los pies por salir a dar las buenas noticias. Que nos piquen las manos por llevarle pan al que tiene hambre, un vaso de agua al que tiene sed. No nos dejes caer en la indolencia. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Queremos ser como tú. Señor, perdónanos. Necesitamos tu perdón. Necesitamos hoy confesar nuestro pecado. Yo con el micrófono en esta mano soy el primero en confesar mi pecado, Señor. De buscar un huequito donde estar en paz, tranquilo. Cuando este mundo tenemos que arrebatárselo al enemigo de las manos. Y la guerra es fea. Es inmunda, duele, pero ahí hay que estar. Y no descansar y no desmayar hasta el día en que podamos celebrar la victoria de tu lado, Señor. Cuando tú hayas venido y toda la creación esté bajo tus pies y allí podamos descansar y cantar victoria y buscar y vivir la paz que tú has ganado para nosotros por toda la eternidad. Mientras tanto, aquí estamos, Señor. Padre, bendice a esta porción de tu pueblo. Mientras reflexiona y se pregunta, ¿por qué te debe pedir perdón? ¿Qué es lo que en su vida tiene que enderezar y cambiar? ¿Cuáles son aquellas áreas de su vida en que cada individuo aquí tiene que renunciar a Barrabás? Y abrazar a Jesús. Hoy es día de llanto. Hoy es día de arrepentimiento. Y hoy es día aún de dar marcha atrás, y si nunca lo has creído, poder voltear, mirar a Jesús como hizo el centurión y decir verdaderamente, este era Hijo de Dios. Señor, nos recogemos con gratitud al ver por todo lo que viviste y pasaste para poder decir, está consumado. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios.